me van a permitir que les cante la última, a modo de despedida. Seguro que alguna vez lo has pensado. No alzamos la vista y miramos lo que tenemos al lado. Es más sencillo andar que pasear por la vida sin disfrutar de lo bello con la mirada caída. Convivimos aislados sin mirar a las montañas. Escuchamos canciones sin reparar en las palabras. Demasiado ocupado como para admirarla y decirle que es lo más bello con toda tu alma. Cuando la mente está ocupada es como si gimiera y te impidiera escuchar susurrar lo que deseas de veras. Cuando empecé a escribir no rimaba nada, pero nada podía compararse al amor que expresaba. Me levanto cada día por la mañana pensando en qué de sentir hasta la última andanada. Es tan fácil caer en la rutina, abusar del sueño, restarle tiempo a la amada vida. Estar consciente y no dejar de luchar es la única forma de que un deseo se haga real. La única dama de la que te debes aprovechar, un manjar que sin preguntar entra en tu paladar. Es la vida. Empieza como termina. Siento haber tardado en responderte. Pues miedo a la muerte es que no me gustaría perderte. Tengo tanto que deseo enseñarte. Solo acariciado tu brisa. No hay prisa, no quieras marcharte. Una vida dedicada a la poesía, al amor de mis amigos, al amor de mi familia. Una vida dedicada a inventar una palabra para describir lo que siento por ti, Noelia. Solo una vida para trabajar en las siguientes. Pasar de un pensar al lugar en donde se siente. Recuérdame por lo que no he dicho, por el que querer te quiso. Si te fallo, el tiempo sigue pasando y yo me he visto crecer solo ante esta hoja en blanco. La noche guardóse el momento, la sombra quiso ser el reflejo del propio consejo. Me siento infinito y a la vez completo, hablando del sentido de la vida. Creo que es eso, pasión como secreto. He escrito mucho más de lo vivido, estoy contento. Me siento inmenso, me pierdo como un grito, pero me encuentro en tus adentros. Así acabo y así empiezo. Así finalizo y aquí comienzo. Epílogo e inicio. Solo quise mostrar parte de mi hermosura al mundo. Soy en palabras inmortal, pero en compás soy moribundo. Solo quise mostrar parte de mi hermosura al mundo. Soy en palabras inmortal, pero en compás soy moribundo. Solo quise mostrar parte de mi hermosura al mundo. Soy en palabras inmortal, pero en compás soy moribundo.